Hola, mi amigo querido. En el estudio de esta semana veremos a Jesús como el gran maestro. Mira, Jesús se adelantó a cualquier principio educativo moderno. Él superó cualquier método didáctico que los grandes maestros de la historia utilizaron. Jesús, sin duda ninguna, fue el más extraordinario maestro de todos los tiempos. Y los que hoy, de alguna manera, estamos dedicados a la tarea educativa, debemos tomar a Jesús como nuestro modelo, como nuestro ejemplo. Esta semana, sin embargo, nos concentraremos en algunas lecciones que Jesús nos enseñó y que todo educador cristiano debería incluir en su enseñanza, a despecho de la materia que enseñe. La primera lección que Jesús vino a enseñarnos es acerca del Padre. Jesús nos reveló a Dios. Es a través de Jesús, a través de su obra, de su vida, de su ministerio, de sus enseñanzas, que llegamos a conocer al Padre. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vino a esta tierra, los seres humanos tenían una idea equivocada de Dios. Y yo temo que, a pesar que el tiempo avanza, muchos tienen una idea completamente errada de Dios. Entonces, leamos Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Voy a ir leyendo y comentando. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, voy a parar aquí para comentar. Dios es un Dios que se comunica. En una lección anterior ya vimos que educación es comunicación. No hay educación sin comunicación. Dios el Padre también es un maestro. Dios el Hijo también es un maestro. Y Dios el Espíritu Santo también es un maestro. Dios es un maestro. Y él habló de muchas maneras, muchas veces habló, insistió, trató de educar. Su misión es su de educadora. En el tiempo pasado lo hizo a nuestros padres a través de los profetas, dice el autor de la Epístola a los Hebreos. Pero en estos postreros días, hablando de los días de Cristo, nos ha hablado por el Hijo. O sea, el Hijo es la revelación del Padre. Porque la gente tenía una idea completamente equivocada de Dios. Jesús vino a mostrar el carácter de Dios, a revelar al Padre, a abrir el entendimiento de los seres humanos para que tuvieran una idea correcta de lo que es el Padre, el amor del Padre, la justicia del Padre. Sigo leyendo el texto. Entonces Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. O sea, el autor de la Epístola a los Hebreos coloca al Hijo, a Jesucristo, en el mismo principio de la creación. Por eso ya dijimos en otra lección anterior que una de las lecciones básicas que el educador cristiano tiene que enseñar es el poder creador de Dios. Y aquí el autor de Hebreos coloca a Jesucristo en el principio de la creación. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, Jesucristo, fue el resplandor de la gloria del Padre. ¿Y qué es la gloria del Padre? Su carácter. O sea, Jesucristo vino a mostrar a los seres humanos cómo es el carácter del Padre. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mira, el texto bíblico que acabamos de leer nos enseña varias cosas. Primero, el poder didáctico, la tarea didáctica de Dios. Y cuando los seres humanos no habían entendido su naturaleza y su carácter, Dios envía a su Hijo. Y el Hijo viene con la misión educadora, con la misión didáctica, con la misión de enseñar, de abrir el entendimiento de los seres humanos. Pero el autor de la epístola coloca a Cristo en la misma creación. No hay enseñanza cristiana sin enseñanza creacionista. Y no coloca a Jesús solo como el que vino al mundo a sufrir, sino que lo coloca como aquel que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién veía a Jesucristo en esa tierra? Pues veía al propio Padre. ¿Quería el ser humano saber cómo era el carácter del Padre, era solo mirar a Jesús. Jesús vino a revelar a su Padre para los seres humanos. Comparemos ahora este texto con lo que dice Pablo al respecto en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 al 6. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Quiere decir, Pablo dice que el evangelio que predicaba, y el evangelio es la revelación de Jesucristo. El evangelio son las buenas nuevas que el Señor Jesucristo vino a traer a esta tierra. Y Pablo, escribiendo a los Corintios, dice que ese evangelio estaba encubierto, pero encubierto para los que se pierden, para los que no quieren entender, para los que no aceptan, para los que endurecen su corazón a Dios. Vuelvo a leer, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, aquí viene la respuesta, ¿y por qué está encubierto el corazón de esas personas? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Qué es la gloria de Cristo? Su carácter. ¿Y qué ha hecho el diablo? Ha endurecido, ha encubierto el entendimiento, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no observen, no logren observar y aprender del carácter maravilloso de Jesucristo, de su gloria, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Quiere decir, la gloria de Jesús, el carácter de Jesús ya no era otra cosa, sino el reflejo del carácter del propio Padre, a través del Hijo que podíamos conocer al Padre. Sigo leyendo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, Pablo habla aquí de que el Señor Jesucristo era la revelación del Padre, pero que el rey de las tinieblas oscurecía el entendimiento de los hombres para que no comprendan. Y Pablo dice entonces, por eso no predicamos a nosotros mismos, no nos predicamos. Por eso es que predicamos a Jesucristo, porque Él es el que ilumina los corazones, Él es el que ilumina el entendimiento, y es a través de la observación de la vida de Cristo que nosotros aprendemos a conocer al Padre. Es interesante que mucha gente, inclusive hermanos sinceros, cristianos, dicen, no, pero ¿por qué hay que predicar solo Jesús, solo Jesús? ¿Por qué no hay que predicar la verdad presente hoy? ¿Y qué entienden por verdad presente? ¿Hay que dar palo a las otras iglesias? No, Pablo es claro aquí. Lo primero que el ser humano tiene que entender es a Jesucristo, conocer a Jesucristo, porque es a través de Jesucristo que conoce al Padre. Y una vez que conoce al Padre, pues llega a amar al Padre, llega a amar a Jesucristo. Y ahora por amor anda en las enseñanzas del Padre. Y ahora viene toda la enseñanza doctrinaria. Porque la doctrina tiene un lugar en la vida del cristiano. La profecía tiene un lugar en la vida del cristiano. Pero eso solo después que el ser humano se ha enamorado del Señor Jesucristo, le ha entregado la vida a Jesucristo. Tú no pretendas enseñar deberes a tus alumnos si primero no les has enseñado a amar al Señor Jesucristo, si primero no les has enseñado a entender cómo es Dios, cómo es su carácter. Bueno, vamos a la segunda parte de este estudio. Aquí continuaremos hablando de la misión educadora de Cristo, de su trabajo didáctico con relación a la revelación del Padre. Para esto necesitamos leer Juan 1 al 5 y también el versículo 14. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Mira, Juan, cuando habla de Jesucristo, lo presenta como el propio Dios, que estaba en el principio de la creación. No hay verdadera enseñanza cristiana sin enseñanza creacionista. Vuelvo a repetir la idea. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en Jesucristo, en el Verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y el versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, su carácter, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Una vez más, Juan, en este caso ahora, enfatiza la misión didáctica de Jesucristo. Una de las primeras lecciones que Jesús vino a enseñarnos a este mundo es el amor del Padre, la revelación de su carácter, la revelación de su gloria. Y si tú quieres ser un maestro como Jesucristo, vuelvo a repetir, no importa la materia que enseñes, matemáticas, portugués, español, inglés, geografía, arqueología, griego, lo que tú quieras, tienes que tener como objetivo final llevar a tus alumnos a entender a Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, a entregar el corazón a Dios, a amar a Dios. Porque una vez que el alumno llega a amar a Dios, pues todo lo demás es consecuencia. Vamos ahora a la tercera parte de esta lección. Veremos aquí otra lección que Jesús, el gran maestro, el maestro más extraordinario de la historia, vino a enseñarnos. Aquí veremos cómo funciona la mente de Cristo. Esa lección que el Señor Jesucristo vino a enseñarnos es la humildad. Primero vino a revelarnos a Dios y su amor. En segundo lugar, vino a enseñarnos la humildad. ¿Por qué? Porque sin duda, si esta es una de las principales lecciones que Él quiso enseñarnos, es porque la humildad es la base de una vida feliz. No hay manera de que tú seas feliz en esta tierra si no aprendes a ser una persona humilde. Ahora, aquí veremos cómo funciona la mente de Cristo. Es completamente diferente a la manera como nosotros vemos la vida y de cómo pensamos. Para esto leamos Filipenses 2, 5 al 11. Voy a ir comentando. Antes de leer el texto, yo quisiera que tú supieras que en la iglesia de Filipos, Pablo escribió Filipenses para ellos, había un problema de discordia entre los hermanos. ¿Qué pasaba? Algunos tenían un concepto demasiado alto de su propia persona. Se creían superiores a los otros. A la unidad, pues la unidad de la iglesia estaba siendo fragmentada por causa de esta lucha entre los hermanos. Ahora, tú puedes mirar para atrás y decir, ¡ah, qué filipenses orgullosos! ¿Cómo vivían peleando? No, espera un poco. No mires para atrás, mira para tu iglesia hoy día. ¿Qué sucede cuando llega la comisión de nombramientos al final de año? ¿Qué sucede contigo cuando querías ser anciano y no fuiste nombrado anciano? Cuando en lugar de nombrarte primer anciano te nombraron diácono. ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas? Y si tú eres un pastor, ¿qué pasa cuando llega la trienal, la cuadrienal, y no eres reelegido o no eres elegido? ¿Cómo te sientes? Entonces, este asunto de humildad no es asunto de palabra, no es asunto de predicar un sermón bonito de la humildad, no es asunto de levantarnos el sábado para hablar de lo que es la humildad, no, es asunto de vivirla. Y por eso, ahora leo el texto de Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 5, dice así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mira, haya en vosotros este sentir. No dice este hacer. ¿Por qué? Porque hacer, tú puedes hacer lo que tú quieras. Cuando estás sintiendo en lo profundo de tu corazón otra cosa. Por ejemplo, tú puedes saludar y felicitar a una persona que fue nombrada para un cargo que tú querías ser nombrado. Entonces, cuando él es nombrado, tú vas y lo abrazas y lo felicitas. ¿Pero qué estás sintiendo en tu corazón? Ahora, Pablo dice, hay en vosotros este sentir, no este hacer. Hacer es fácil, sentir es otra cosa. Dios no está preocupado solo con lo que tú haces, está preocupado también con eso. Pero cuando lo que tú haces es resultado de lo que tú sientes. Entonces, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Aquí viene Jesús como el maestro de la humildad. Jesús no solo hizo cosas buenas, Jesús sintió las cosas buenas en su corazón. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, mira, Jesús es Dios, pero no estimó el hecho de ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, agarrarse, así como el loro se agarra a la madera y no la suelta, ¿no? Jesús era Dios, pero no tomó el hecho de ser Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando la forma de siervo, semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Interesante, Jesús era Dios, pero no se agarró al hecho de ser Dios, sino se hizo hombre, ya bajó. Pero no se hizo solo hombre, se hizo siervo, bajó más. Pero no se hizo solo siervo, murió, pero no murió cualquier muerte, sino la muerte de cruz, la peor de las muertes, programada para los peores delincuentes. Pero él era Dios, pero dejó y fue hasta la muerte de cruz. Y ahora viene Pablo y dice que en ustedes exista este mismo sentimiento. Ahora lo que tú no sabes es que por el hecho de Jesús haberse humillado, haber descendido a las profundezas de la miseria de esta vida, dice el texto, sigue leyendo, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Ah, interesante. Con este hecho de Jesús al hacerse hombre, hacerse siervo, morir la muerte de un delincuente, con este proceso, el Señor Jesús vino a revelar la gloria del Padre, o sea, el carácter del Padre. Y lo hizo no con sus palabras, aunque cuando estuvo en la tierra dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aunque él emitió la palabra, dio un discurso bonito de la humildad, de la mansedumbre, él, la grande lección de su vida fue su actitud, no su discurso, no su palabra. Él no predicó tanto de la humildad, él vivió la humildad. Y ahora viene Pablo y dice que en ustedes haya el mismo sentimiento del Señor Jesucristo. Vamos a la cuarta parte porque el tiempo se nos ha acabado prácticamente. Aquí hablaremos sobre el gran maestro y la reconciliación, porque esta es la otra lección que el Señor Jesucristo vino a enseñarnos. La primera es a revelarnos al Padre, su carácter. La segunda es a enseñarnos que la humildad es el camino para llegar a las más grandes alturas, solo que tú no te preocupas por las alturas. Eso es consecuencia de tu actitud y de tu vida de humildad. Y en tercer lugar, él vino a enseñarnos que la reconciliación es la clave de una vida feliz. ¿Por qué reconciliación? Porque todos nos alejamos del Padre. El pecado es separación de Dios. Todos nos fuimos por nuestros caminos. Y ahora viene Jesucristo a enseñarnos que debemos devolvernos a Dios, que debemos reconciliarnos con Dios. Y Pablo dice que el fruto de esa reconciliación es paz. Pero leamos 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ah, si tú vas a Cristo, pues conoces al Padre, conoces su carácter. Tú también empiezas a reflejar el carácter del Padre. Si tú vas a Jesucristo, pues ahí vas a vivir como Jesús vivió. Cristo en ti va a vivir sus obras maravillosas de humildad, de mansedumbre. Ya eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Ahora todo se ha hecho nuevo. Y todo esto proviene de Dios. ¿Ah? No vas a ser humilde porque tú te esfuerzas para ser humilde. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ah, es que no es que solo Jesús te reconcilia con Él, sino que te entrega el ministerio de la reconciliación. Te envía al mundo, a tus alumnos, a todas las personas, para que tú las llames a la reconciliación con el Padre. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mi pregunta es, ¿qué estás haciendo con esa palabra de la reconciliación? Así que ahora somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él nos reconcilió. Esta es la tercera grande lección que el Señor Jesús vino a enseñarnos. A ir al Padre, a devolvernos al Padre, para recibir de él el ministerio de la reconciliación, para volvernos también en reconciliadores, para ir a las personas y traerlas a los pies de Jesús. Llegamos al fin de este estudio hablando de los primeros alumnos del maestro. ¿Sabe? Los primeros alumnos no fueron los discípulos, los doce, ni siquiera la gran multitud que siguió el ministerio de Jesús en esta tierra. En realidad, los primeros alumnos, aquellos que empezaron a aprender de él, fueron José, María, los pastores que estaban en el campo y los reyes magos. Y la lección que ellos aprendieron es que para ser rey no necesitas brillar. Para ser rey no necesitas una corona para mandar. Para ser rey no necesitas un trono. No necesitas un séquito que te sigue para todos los lados. Para ser rey necesitas un pesebre. Necesitas ser humilde, ser manso. Reyes del Oriente se arrodillaron delante del niño. José y María, que eran padres, se arrodillaron para adorarlo. Los pastores se arrodillaron para adorarlo. El día que tú reconozcas a Jesucristo como tu gran maestro, el día que aprendas a andar en sus pasos con humildad, no buscarás aplausos, no buscarás reconocimiento humano. Yo admiro a los maestros. ¿Qué sería de mi vida si no hubiera tenido maestros cristianos que me enseñaron a amar a Jesús? Yo siempre digo, tal vez mis maestros cuando estaba en la facultad de teología no fueran brillantes, pero eran hombres de Dios. Eran hombres que me enseñaron a servir y me dijeron, tienes que servir y gastarte como una vela hasta apagarte por completo. Bendito ministerio de los profesores, de las maestras en la escuela de los niños, de los profesores del curso secundario y de los catedráticos de la universidad. Benditos hombres que aprendieron a ser humildes en la escuela de Jesucristo. Benditos hombres que son capaces de revelar el amor del Padre, de enseñar humildad, de reconciliar a sus alumnos con Dios. Un abrazo para todos. Que Dios les bendiga.